si no lo raspo lo endeco. Compré cortabal el chaleco. La tapa de 4 y de 6. Y peine para la 26. Si no lo raspo lo endeco, la tapa de 4 y de 6. Compré cortabal el chaleco y peines para la 26. Te tiro ta plato ta chueco, cabrón te tiro 16. En la cara del pecho lo hueco, porque dentro del X6. Ahora hay Gary, compré más glow. Tengo todas las perras seteando tú. Los rifles largos le va alto, peines de los largos va al pato. Esos más de uno están puestos pa' mí, acá más de uno y todos son mini. Le enganché la correa apretando la corta pa' que me vea y no me soporte. Hoy yo trabajo fiao, hice ti que lo duplique. Sabes dónde me he criado, todos los que por ahí brinque. Usted es un bobo criado, sentiste la puya tinqué. Lo mío nadie me lo ha dado, hoy el bizcocho lo pique. Las tapas tienen a los tecos mintiendo pa' que es el dinero que piden. Mi música tiene a las putas llamando al spa para que las despilen. Por ahí hay muchos detectives, cabrón, cuidado que no te pillen. Que un jodido juego, un cabrón enemigo, por casualidad te martillen. Placata, placata, a los raseros se echan pa' atrás. Tengo a todas mis babies de sacatas, parecen tus hijas de Satanás. Mi flow hace que tú te sientas mal, yo si quiero te opaco, yo a nadie se lo tengo que mamar. Me respetan los capos y todo callado, ni siquiera los pautos, De clavarme estas putas nunca estoy exhausto, Quiero mi dinero exacto, encima de los ritmos yo tengo el dominio, nigga. Y voy a seguir matando hasta que el de allá arriba diga, Y los míos le caen a donde quiera que tú vivas, it's money. Pues si no lo raspo lo endeco, la tapa de 4 y de 6. Compré cortabal el chaleco y peines para la 26. Te tiro ta plato ta chueco, cabrón te tiro 16. En la cara del pecho lo hueco. Porque dentro del X6. Cachori pa'l chori, 26 mi fori. Respeto a la mafia en la calle John Gory. 2000 los body, activo mi homie en Brooklyn, en el Bronx, cabrón, how you don't know me. Fucking trapero del barrio del Quero. Vendiendo el caldero. Estoy hecho un cocinero. Me volví adicto al dinero. En mí ninguno creían, ahora me lo maman porque estoy al día. A ellos les molesta mi rebeldía, me dan ganas de dejársela a todos prendía. Vivo en un mundo de hipocresía, trato de no envolverme en la fantasía. Escondo el juguete debajo de la pinta, la tuya es la cuarta, la mía es la quinta. Pues si no lo raspo lo endeco, la tapa de 4 y de 6. Compré cortabal el chaleco y peine para la 26. Te tiro ta plato ta chueco, cabrón te tiro 16. En la cara del pecho lo hueco, porque adentro del X6. Yo empecé desde abajo, desde que las tapas eran a 2x5. Las sumiste y las quinco, el acapulete no rinco. Escolto como el presidente, la guagua blindente, ra negra G5. Haciendo dinero semanalmente, estamos metiendo 25. El dueño de los cielos, cada avión que tuve por los aires está coronado. No me desnivelo, y detrás de las paredes hay 5 millones sellados. Se vivo, se muere, para ser líder el tiempo se requiere. Rompan conmigo antes que yo me entere, y si me dan ventaja te mato aunque andé con tu santo y tu rumor de guerra y de funeral. Yeah. Si te pillan dormido en un cervical, te van a dar tiros en bolsa, pero pa' llevar. Los palos no son de Home Depot y después que los prenda, ¿quién los va a pagar? Damos un golpe de estado, se cae el que está, el que estuvo y el que va a estar. Está fresca la punto 10, el pasto viene Washington DC. Yo me puse pa' lo mío, sí. Me puse carreta y también bucié. Con un mexicano me conecté, cogí una ruta y disparé. La vida con la muerte negocié, y tu pistola contigo ensucié. El dominio nigga, cambia el favo. Juan Cop, Young Kings, nigga. El problemático. Of music. Ay, nigga. My towers. Bala. Dímelo, Yeko. Lleva la droga. El dominio nigga. Tú sabes ya. No hay que decirte. El dominio nigga. Dímelo, dominio. Este es maleanteo verdadero. Y siempre llevándola como es. Fulete, fulete, el imperio de las misiones. Estamos activos, Fofa Music, Team Favo. Hebreo, el 3 en 1 matando en los controles. Bueno, yo, Callejón de las Flores. House of Hate. ¡Fuera! Fue mortal, Coda y Niga. ¡Juanca!